mientras andabas la vida me fue olvidando. Mi casa se derrumbó porque faltaban tus brazos. No volverás por amor, si vuelves será cansancio. No volverás por amor, si vuelves será cansancio. Me empezaron a crecer esperándote, esperando ramitas entre los pies y flores entre las manos. No volverás por amor, si vuelves será cansancio. No volverás por amor, si vuelves será cansancio. Un día empezó a llover y llovió durante un año. El agua borró mi rostro, mi esperanza se hizo barro. Vino el sol y fui la nube que te vio desde lo alto, pero no alzaste la vista y no supe de tu llanto. No volverás por amor, si vuelves será cansancio. No volverás por amor, si vuelves será cansancio. No volverás por amor, si vuelves será cansancio. No volverás por amor, si vuelves será cansancio.